se acabó, queda el silencio, una guitarra y mi manera de romperlo, y una canción, una y un millón, entre un millón, ya terminó, no queda nada, la locura por la puerta y el amor por la ventana, y una canción tal vez de redención, tal vez de una redemption song. Sin nada que me lata adentro del pecho. Cuando venga la muerte, tiene ya medio trabajo hecho. Y ahora camino si no hay sin rumbo. Y el mundo cada día un poquito más absurdo. Y otra estación, y otra estación. Los trenes de verano pasan en vano hacia la puesta de sol. Y yo como un bolizón en el vagón de cola. La locomotora sin conductor, quemando los días, siguiendo las vías. Lento camino hacia otra estación y otro nuevo día, cualquiera diría. Otro nuevo día que vuelve a ser hoy. Después del último adiós terminó la función. Cuidad de mi corazón, después del último adiós y hacia otra estación.